ti, porque aunque no diga nada, sueño contigo. Sonrío, sabrás que siempre se trata de ti, porque despierto dormido, sueño contigo, sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo.